Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy miércoles 29 de abril, Día Mundial de la Danza. De inmediato le presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @culturaldía. En el control técnico nos acompaña Luis Yerloyo. Yo soy Liz de Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. A propósito de las elevadas temperaturas, insta a desarrollar campaña para mantener el equilibrio eléctrico. Antonio Álvarez, Andreína Tarazón y Jacqueline Faría aspiran a convertirse en diputados a la Asamblea Nacional. Cultura. Presidente Maduro felicita a la gira nacional de Sinfónica Simón Bolívar. Consejo de Maestros y Circuito Artístico celebrará el Día Internacional de la Danza en Caracas. Lectura a micrófono abierto. Obras de Eduardo Galeano serán interpretadas en la Casa Bello. Exposición Aves de la serie Lúdicos llega al Museo de Ciencias. Abren convocatoria para concurso de proyectos cinematográficos sobre Ali Primera. Puesta en escena africana tomará las tablas del Celar durante el mes de mayo. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó la noche de este martes a iniciar una campaña para que la población contribuya a mantener el equilibrio eléctrico. El jefe de Estado se refirió a las elevadas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas e hizo hincapié en la necesidad de aprender nuevas prácticas de consumo y ahorro eficiente. A pesar de los alertas, el cambio climático no se ha detenido. No quiero ser dramático, quiero ser objetivo. Sobre todo ustedes, muchachos, juventud que estamos preparando para gobernar la patria. Ustedes que están aquí y que me ven. Cambio climático está haciendo ya daños y estragos en el mundo. Los calores extremos, las temperaturas extremas, todo el proceso de deshielo de los polos del planeta, la elevación de las aguas marinas que amenaza a corto plazo con tapiar importantes regiones del mundo no son películas de ficción, es la realidad. Seguiremos luchando, vamos a ser sinceros, somos consumistas, mirémonos a los ojos o no. ¿De dónde nos viene la costumbre del consumismo en Venezuela? De la cultura petrolera, de una sociedad que por la renta petrolera se acostumbró a vivir mucho más allá de su desarrollo real en lo económico. Convocó a la nueva ministra de Comunicación e Información, Desiree Santos Amaral, a desarrollar una campaña para que se cumplan las medidas que ha implementado el Ejecutivo Nacional para lograr el ahorro energético. Nicolás Maduro, presidente de la República, anunció este martes que en las comunidades decidieron postular a los ministros Antonio Álvarez, Andreína Tarazón y Jacqueline Farías como aspirante a diputados de la Asamblea Nacional, por lo que entregan su cargo para ir con las bases a la lucha por la República. Y bueno, como nuestros ministros y ministras son hombres del pueblo, andan por la calle, nuestros compatriotas en la base los han premiado postulándolos y los han convocado a la lucha. Yo he reflexionado en estos días, he recibido la petición de ellos expresamente de que se quieren incorporar con las bases, en la calle, en las comunidades, a las asambleas, a la campaña, en términos de igualdad con todos los precandidatos y precandidatas. Y bueno, yo decidí a partir de hoy comenzar a liberar a ministros, ministras, viceministras, dirigentes del gobierno que han sido postulados por las bases por su liderazgo concreto. A Antonio Álvarez, quien se desempeñaba como ministro del Poder Popular para el Deporte y la Juventud, fue designado por las bases populares de Guarenas, municipio Miranda. Igualmente, Andreína Tarazón ejercía funciones como ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género del gobierno bolivariano y fue electa para las votaciones a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua. Por su parte, Jacqueline Faría, quien llevaba las riendas del Ministerio para la Comunicación e Información, es llamada por el pueblo para luchar con las bases por una representación en la Asamblea Nacional. 12:07 minutos. Cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó la noche de este martes el inicio de la gira nacional del maestro Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar en Cumaná durante la transmisión del programa En Contacto con Maduro. Cumaná está empezando la gira nacional del maestro Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar por los 40 años de la maravillosa fundación de esta orquesta por nuestro maestro José Antonio Abreu. Desde aquí le mandamos las bendiciones y nuestro cariño. Lo queremos mucho, maestro. Hemos llegado al niño 700.000 hace una semana atrás. Maestro Abreu, vamos rumbo a 1.000.000. Fue el compromiso del plan de la patria que nos dejó el comandante Chávez. Pero yo creo a esta altura, en este momento, que nosotros vamos a pasar de 1.000.000 en la meta que nos hemos propuesto, 2019. En 2 años... A pesar de los pesares que saben ustedes que yo he enfrentado, guarimba, intentos de golpes de Estado, sabotaje económico, guerra económica, decreto de Obama, a mí no me ha parado nadie, ni me va a parar nadie, ni a mí ni al pueblo de Venezuela, porque cada niño que ingresa a la orquesta sinfónica entra a un sistema hermoso de valores, de honestidad, de amor a la vida, de belleza, de estética, de disciplina, de trabajo. Por otro lado, el primer mandatario anunció que elevará ante la Asamblea Nacional la propuesta para que los restos del prócer independentista Pedro Camejo, conocido como el Negro Primero, sean trasladados al Panteón Nacional. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A propósito de celebrarse este miércoles el Día Internacional de la Danza, a partir de las 2 de la tarde se efectuará en el Instituto de las Artes de la Imagen y Espacio y Artes, ubicado en Bellas Artes, el primer consejo de maestros pioneros de la danza en Venezuela. En este encuentro se darán cita a grandes maestros de las diversas disciplinas de la danza escénica. Así lo destacó Omar Orozco, director ejecutivo de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Hace 20 años atrás, el reto de aquellos bailarines era conseguir espacio donde ensayar, donde presentarse, espacio donde educarse y formarse. Hoy, los bailarines han sido reivindicados, visibilizados, cuentan con espacios para estudiar. Ahí tenemos UNEARTE, tenemos la Escuela Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Danza también, conformada por más de 40 bailarines. Estos son los grandes logros que ha dado el gobierno revolucionario en el apoyo a la danza, que hace mucho tiempo era como la oveja negra de las artes. Ahorita hay un auge de todas las expresiones, de todos los géneros artísticos, las nuevas tendencias también que están incorporándose. Es importante el momento que estamos viviendo porque los artistas tenemos que construir una nueva estética, una estética revolucionaria. Desde las 4 de la tarde en Bellas Artes se activará un gran circuito artístico que culminará en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño con la participación del Taller de Danza de Caracas, Raíz Mestiza, Espina Bífida, entre otros. Por otro lado, las agrupaciones dancísticas del país tienen hasta el 15 de mayo próximo para postularse a la 10ª edición del Festival Mundial de Danza Solos y Duetos. En esta oportunidad girará en torno al ecosocialismo y a la preservación del planeta. Los bailarines pueden enviar su propuesta al Teatro del Oeste, ubicado frente a la Plaza Carlos Gardel, a pocos metros de la estación Caño Amarillo. 12:11 minutos. Con conversatorio y lecturas de poemas a micrófono abierto, este miércoles 21 de abril, la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello continuará rindiendo un merecido homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien falleció el pasado 13 de abril. La actividad, denominada Queremos Tanto a Eduardo, se efectuará a las 2 de la tarde. Así lo informó el poeta y director de la Casa de Bello, William Osuna. La obra de Eduardo Galeano pasa por diversos factores de la literatura, está la crónica, el ensayo, la poesía. No es una cuestión de literatos y de expertos que van a diseccionar la obra de él. Es un recuerdo emotivo de cada quien. Los panelistas van a ser Javier Sarabia, presidente de la Cinemateca, Daniel Molina, director ejecutivo de la Casa Nacional de las Letras. Mi persona también. Vamos a pasar una pequeña entrevista que le hizo el distinguido periodista Víctor Hugo Morales. Una entrevista donde Eduardo Galeano da cuenta de su posición irreductible como militante de América Latina y del proceso revolucionario. En dicha actividad se obsequiará el libro Ventanas de Eduardo Galeano para que el público asistente pueda compartir fragmentos de su obra y rendir homenaje al poeta este miércoles 29 de abril a las 2 de la tarde en el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Museo de Ciencias de Caracas instaló la exposición Aves de la serie Lúdicos, iniciativa de la empresa Masia Venezuela, promovida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así lo informó Ignacio Herrera, director del Museo de Ciencias, quien indicó que la muestra busca incentivar a la preservación de la vida silvestre en el país. En la sala 8 del museo abrió la muestra Serie Lúdicos 2, que es una exposición didáctica que está propuesta y financiada por la empresa Maciza de Venezuela. Esta es la segunda de una serie que se llama Lúdicos, que esta empresa que trabaja con maderas del país ha convenido trabajar con el museo para ofrecer al público general, sobre todo al infantil, elementos que tienen que ver con la conservación de la flora y fauna del país. Se trata de juguetes tradicionales venezolanos hechos en gran formato. Todas las especies de aves que están representadas en estos juguetes están presentes en el ecosistema del Caribe, ¿no? Estos juguetes fueron realizados por artistas y artesanos venezolanos. Herrera agregó que el público podrá apreciar a través de estas piezas didácticas distintas especies de aves venezolanas, como el alcaraván, el cardenal, la guacamaya, bandera, entre otras. La exhibición podrá ser visitada en la sala 8 del Museo de Ciencias y estará disponible al público hasta el mes de septiembre, 12:14 minutos del mediodía. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía abrió convocatoria para el concurso de proyectos cinematográficos sobre Ali Primera en las modalidades largometraje documental y largometraje ficción. Esta información fue suministrada por Wilfredo Hernández, vocero de la Gerencia de Desarrollo Cinematográfico del SENAC. Una convocatoria sobre el cantautor venezolano Ali Primera, que inició el 1 de marzo y cerrará el 1 de junio, donde estamos invitando a las personas que trabajan en la cinematografía venezolana para presentar proyectos que aborden la vida de ese cantautor en la modalidad de largometraje documental y largometraje ficción, que, bueno, consta básicamente de 70 minutos. Se está solicitando en una primera fase, para en caso de documental y largometraje, lo que es una propuesta narrativa o un guión cinematográfico y una sinopsis. Eso en primera fase. Si el proyecto es aprobado, se vaya a una segunda fase, que es donde ya se tiene que presentar un proyecto de producción completo. Y bueno, los recaudos los estamos recibiendo acá en la Gerencia de Desarrollo Cinematográfico, en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, ubicado en la avenida principal de Los Ruiz, en formato digital. Los interesados en participar o ampliar esta información pueden visitar el portal web www.mincultura.gob.be. 12:15 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La fuerza de la naturaleza defenderá a los pueblos del África con el estreno de la obra Maafa, el Holocausto Africano, coproducción del Centro Nacional de Teatro y el grupo Mirandino en COFO, que desde este sábado 2 de mayo tomará las tablas en la sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Esta pieza escrita se presentará durante 6 días, así lo informó Humile Escalante, director de la obra. temática principal se centra, por supuesto, en el holocausto africano. Más de 60 millones de africanos fueron aniquilados en el comercio transatlántico de esclavos. Valentina Cabrera, la autora del texto, ha estado trabajando en un proceso de investigación que tiene que ver con los movimientos, con la danza, con el cuerpo, a través de nuestros pueblos originarios y cómo en Venezuela particularmente se representan distintos ritmos musicales y distintas cadencias energéticas a nivel de movimientos. Esa investigación la llevó, por supuesto, a saber exactamente de dónde venían estos pueblos y cómo fue el proceso de desterritorialización de estos pueblos ancestrales africanos hacia nuestra América. La obra Mafa, el holocausto africano, cuenta con el trabajo musical del reconocido percusionista venezolano Pipo Márquez y podrá ser disfrutada por el pueblo venezolano desde el 2 hasta el 10 de mayo, los sábados de 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde, con entrada completamente gratuita. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Ali Flores, vocero del Movimiento Conuco. Ali, bienvenido a Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias por la invitación acá a Alba Ciudad. Bueno, mi nombre es Ali Flores, militante del Movimiento Conuco del Estado Falcón, Paraguaná, comuna Ali Primera del Cantor. Y bueno, nada, gracias a todas esas personas que nos escuchan, a todos esos compañeros, a todo ese poder popular, a todas esas comunas, a todas esas organizaciones sociales que estamos abocados a hacer revolución, que nos estamos pensando, que estamos construyendo, que estamos más allá de las diferencias políticas, poniendo un grano para que sigamos avanzando en esta revolución bolivariana cultivada por el comandante Chávez. Así es, Ali. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy un poco es Encuentro Abril Antiimperialista Paraguaná 2015. Estás de visita acá en Caracas y bueno, danos toda esa información maravillosa que nos traes de esa hermosísima tierra que vio a nacer a nuestro cantor Ali Primera. El cantor Ali Primera, así mismo. Bueno, una iniciativa de asumir este encuentro Abril Antiimperialista Paraguaná 2015. Una iniciativa de los compañeros del colectivo Territorio Caribe, sí, es una iniciativa que, bueno, ellos acaban de culminar ahorita el séptimo festival. Ellos se pusieron en comunicación con nosotros y nos dijeron, bueno, compa, por allá por Paraguaná queremos llevar a cabo que se asuma este festival, este encuentro, y bueno, con la dinámica y con la colectivización pues que se tiene que generar a nivel nacional, bueno, nosotros ya nos veníamos conociendo desde hace rato, compartiendo algunas cosas, sí, estamos en la misma dinámica colectiva, en la misma dinámica revolucionaria, y dijimos, bueno, vamos a ponerle aquí con la comuna, vamos a ponerle aquí con los CLP, vamos a ponerle aquí con la VCH, bueno, a llevar a cuestionarnos a nosotros desde el hecho local el imperialismo, sí, cómo nosotros combatimos el imperialismo, fue la dirección que le dimos desde la organización, desde la comuna, desde los movimientos sociales, cómo nosotros combatimos el imperialismo desde lo local, desde la comuna, desde las organizaciones, tomando en cuenta esas palabras del comandante Chávez que nos dice que lo social solo confinado a lo social es contrarrevolucionario. Entonces, cómo nosotros, asumiendo esas palabras, decimos, bueno, vamos a discutirnos el hecho antiimperialista aquí, pero con una visión mirandina, de ese Francisco de Miranda, el hombre universal, el venezolano universal. Entonces así tienen que ser las comunas universales, no podemos quedarnos allí en esos proyectos que podamos generar allí en lo local, sino que tiene que ser un intercambio. Y bueno, observando estratégicamente en lo geográfico, en los territorios, la península de Paraguaná, sí, tierra del cantor, no limitamos con el Mar Caribe, limitamos con los Países Bajos, limitamos con estas islas, limitamos con Cuba, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros nos pensamos esa relación, por decirlo así, económica, sí, para sustentarnos y, bueno, que la política, la ideología, la cultura siga avanzando en revolución? Bien. Ali, bueno, vamos a hablar un poco sobre esta jornada, ¿no? Se inicia tal día como hoy, 29 de abril, y culmina el 3 de mayo. Hablemos de esos detalles. Se va a llevar a cabo en el sector Caja de Agua, calle Josefa Camejo, detrás del Club Inos. Hablemos un poco, ¿qué es lo que van a mostrar? Aquí tengo mis notas, que van a trabajar con talleres, con arte circense, fotografía, dibujo. Háblanos un poquito de eso. Bueno, estamos organizando, planificamos alrededor de 30 áreas temáticas, ¿sí? Cine para el barrio, Cine Conuco, uno de los colectivos que forma parte del movimiento. El movimiento son nueve colectivos engranados en una sola organización, que es Movimiento Conuco. Entonces, gracias a la dinámica que manejamos, ¿sí? Desde rock, rock alternativo, cine, diseño, confecciones, malabares, rock político, rock político. Entonces, una dinámica cultural que se maneja dentro de la organización, dijimos, no, hay que abrir las suficientes temáticas de incorporación, integración, para podernos pensar el hecho antiimperial. Entonces, decidimos abrir 30 áreas temáticas de talleres de bastidores artesanales, talleres de fotografía, talleres de edición de video. Esto tomando en cuenta los 2 años que tenemos conformados como movimiento, diagnosticando en cada una de las comunidades las debilidades que existen en cuanto a la juventud, porque estamos cumpliendo un rol muy importante nosotros como jóvenes dentro de los consejos comunales, que somos voceros, y ahora dentro de la comuna, que la hemos venido asumiendo ya desde hace rato en su conformación de sus 38 consejos comunales, de generar políticas para la juventud, ¿sí? Generar políticas que den avance a la juventud. Entonces, como nosotros hemos ahí una serie de compañeros que llevan actividades, pero tienen una serie de debilidades en cuanto a la producción de un video, la producción de un panfleto, bien, que la publicidad es algo muy importante, pues, ¿sí me entiende? Entonces, la idea es formar, ¿sí?, acorde a esa debilidad que se han diagnosticado, este encuentro. Se da esa forma, pues, de formativa. Y no solo a las políticas de la juventud, sino darle un impulso a la comuna. Por eso vemos, hay talleres de fortalecimiento del poder popular, conversas y talleres prácticos. Los talleres prácticos son los que te comentaba, sobre talleres de fotografía, talleres de edición de video, talleres de panfletos, talleres de elaboración de muñecas de trapo, talleres de elaboración de bloques de adobe, talleres de elaboración de juguetes artesanales, talleres de estampados de franela. Aquí dice piñatas también. Talleres de piñatas artesanales, porque todo el mundo se ha sumado, se ha abocado a este encuentro. De hecho, se ha hecho una especie de censo y formato que se ha llenado, y no nos alcanza el tiempo para la cantidad de personas que se ha abocado al llamado para el encuentro, y por la cantidad de personas podemos organizar varios encuentros más. Qué bien. La idea es que no solo se haga en este sector de Caja de Agua, sino que abocar en todos estos espacios comunales que dentro de su acta constitutiva lo denomina, pues, varios diferentes espacios, y activar todos esos espacios que están dentro del espacio comunal, pues. Maravillosa, sí. Esa información, Ali. Mira, ¿y cuántas personas están inscritas ahorita para iniciar esta jornada con la comuna, con el colectivo Conuco? Porque se inicia hoy y culmina el 3 de mayo. O sea, ¿cuántas personas ya están inscritas para participar? Bueno, y la inscripción en cuanto a la participación la dejamos abierta, porque no queremos tener expectativas, queremos vivir la experiencia, sí, queremos manejar la experiencia. Es primera vez que estamos manejando un encuentro de esta magnitud de 5 días, máximo habíamos estado 2 días, sí, no tan desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Son jornadas largas, nos ha tocado muchísimo planificar lo que es la comida, sí, porque esto, lo que más allá de un encuentro antiimperialista, es un hecho del Conuco, ¿sí? Qué bien. Que nos han vendido que el Conuco es solo la siembra, no. Uh-huh. El Conuco es el compartir, el Conuco es la gastronomía, el Conuco es la parranda de la música, el Conuco es la conversa, el Conuco es los talleres prácticos. Esto es un hecho del Conuco, pues, sí, que nuestro pueblo en Paraguaná, sí, nuestros indígenas caquetíos lo han identificado, sí, la traducción de Paraguaná. Sí, la península de Paraguaná es Conuco en el mar, ¿sí? Esa es la traducción, ¿sí? Es caquetío, es Paraguaná. Entonces, este hecho lo estamos nosotros llevando, ¿sí?, a que se reconozca. Por eso hay mucha gente que se ha abocado a la participación desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, las instituciones del Estado, las UVCHE, la clase obrera. De hecho, hemos hecho una relación que nosotros ni siquiera nos ha pasado por la cabeza, en que los compañeros que trabajan la albañilería, que es en este caso la construcción moderna, por decirlo así, acudan a los talleres de formación de bloques de adobe. ¿Sí? Y los compañeros que llevan esta práctica en la Sierra Falconiana, ¿sí?, que hago la invitación en esta oportunidad, que desde el 2 de mayo al 10 de mayo estaremos conmemorando los 200 años de José Leonardo Chirino. Allá estará también el movimiento Conuco y la comuna Lí Primera del Cantón participando. Entonces, este hecho de las bioconstrucciones se ve muchísimo en la Sierra Falconiana. Entonces, los compañeros que llevan estas construcciones van a ver los talleres de la construcción moderna, pues. Claro. Entonces, es una relación que se y da un allí. Intercambio un de intercambio saberes, de saberes. Y para reforzar, el que sabe de música quiere aprender también de artesanía. Así mismo. Y los de artesanía quieren aprender un poquito de alfarería. Y son trabajos complementarios en la parte pedagógica. Ali, ¿pudieras hacer un llamado a los jóvenes venezolanos para que se aboquen a las comunidades y tengan participación con todas estas cosas que se están haciendo ahorita con los colectivos y las comunas? Por supuesto que sí. De hecho, es la política del movimiento. Insertar a la juventud a que asuma los consejos comunales, a que asuma la vocería de los consejos comunales, porque es la juventud que te va a pensar en una cancha, es la juventud que te va a pensar en esa transformación de ese espacio deportivo, de ese espacio cultural. ¿Sí? Nosotros decimos que si no estamos abocados a la política de la juventud, nadie nos los va a venir a generar, ¿sí? Aunque haya un directorio revolucionario donde haya entes competentes a que están llamados a abocarse a eso, pero no hay nada más importante que nosotros sentir esa necesidad y decir, bueno, si esta es la necesidad que yo tengo, bueno, voy a solucionarla, voy a buscar los medios para ver cómo se solucionan la cancha, cómo se pinta, cómo sembramos, si hace falta un pimentón, bueno, cuáles son los procesos de esta planta, cuál es el proceso del tomate, cuál es el proceso del circo, ¿sí? En este caso, que cómo se maneja un yoyo chino, cómo se manejan unas clavas, ¿sí?, cómo se tocan cuatro. ¿Sí? Entonces, es a la juventud, bueno, un llamado a que se incorpore a esa necesidad que siente. No es que no, el Estado no me ha brindado esto, el Estado no me ha brindado lo otro. Para eso está el Estado, que es el Estado comunal. El que nosotros tenemos que construir, y que el socialismo que nosotros estamos pensándonos se construye desde ahí, se construye desde las bases, se construye desde los consejos comunales, se construye desde las comunas, ¿sí? Y no es más nada que el socialismo de nosotros, de la juventud, que lo estamos pensando y que es nuestra palabra, que ahí se está plasmando, que es nuestro conocimiento, que ahí se está plasmando. No está saliendo de la academia, no está saliendo de agentes externos, está saliendo desde la comunidad, desde las bases. Eso es, pensamiento del pueblo, pensamiento comunal, sentir, ¿verdad? Exacto. Porque, bueno, están siendo plasmados de esa manera, y cero el ocio, porque muchas veces los muchachos están sentados en una cancha, pero no practican el deporte. Uh-huh. Va el instructor y se hacen los que no les gustan. Uh-huh. Pero me imagino que allá, bueno, y en muchas partes de Venezuela se está trabajando de manera organizada y sobre todo teniendo motivación para lograr los objetivos. Y bueno, como vienes de tan lejos, Ali, aquí dice, bueno, la cartelera está maravillosa en la programación, talleres y todo eso, pero dice que estará acompañado de un sancocho. Sí, bueno, estará acompañado de esa callarpa gastronómica, pues, como te comentaba. Ese hecho se tiene que dar, sí, es un hecho. Hay gente que dice, bueno, ya son las 12, hay que meter las piernas bajo de la mesa. Entonces, más allá de meter las piernas allí, como la familia compartía en un hecho gastronómico, sí, pues, sí, como, bueno, tú picas esto, tú picas aquí, tú picas allá. Entonces, es un hecho gastronómico que se va a estar dando allí en el encuentro, sí, que también va a dar otras expectativas, otras experiencias, porque hay madres del barrio abocadas allí con nosotros a cocinar. Nosotros como joven, también, claro, tenemos la iniciativa, tenemos la iniciativa de picar y, claro, pelar la papa y buscar la leña y prender aquí y prender allá, pero no hay como esa madre que tiene ese sazón allí, ese padre, sí, que tiene esa experiencia para ese sazón allí. Entonces, hemos acondicionado un espacio dentro de la Casa Cultural de Caja de Agua, para la cocina, pues. donde se dé ese también ese compartir y donde, bueno, un aplauso para los compañeros también que ponen ahí su grano, que no es solo también los talleres de fortalecimiento del poder popular, no es solo los talleres prácticos, no es solo las conversas, sino que gracias a estos compañeros que van a estar allí en esa jornada de la Callapa Gastronómica, es que vamos a seguir continuando por la tarde con todos estos talleres prácticos. Bueno, y esa callapa me imagino que debe ser así, debe estar acompañada de la buena música del Estado Falcón, tambores, beleños, coreanos, de adícora. Y bueno, yo quiero enviarle un saludo a unos amigos que tengo en el Estado Falcón, a la gente de tambores Todariquiva y de tambor grande, y a la gente de Son Son de adícora. Lleve hasta ellos mi saludo, mi admiración. Y bueno, que pronto voy a estar por allá también visitándolo. Y como necesitamos en la patria, me llena mucho de orgullo, ¿no? Y de entusiasmo escucharte a ti, por un joven que está lleno de energía y tienes ideales, ¿ves? Y estás preciso y bien enfocado a lo que van a ser tus objetivos. Y compartido en esa comuna, en esa comunidad, y los jóvenes que se acerquen a ti también se van a sentir motivados. ¿Tú estás estudiando en estos momentos, Ali? Sí, soy estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Qué carrera? En el área de gestión ambiental, el PFG de gestión ambiental. Estoy sacando la licenciatura. Sí, bueno, igual la mayoría de nuestros compañeros militantes del movimiento CONUCOS también están abocados al estudio, y es un llamado también que le hacemos a toda la juventud. Claro, la motivación, sí, a estudiar, a aprender, eso. Está ese intercambio, y bueno, no es solo el conocimiento del cual puedo yo estar hablando aquí, es toda una experiencia que vengo viviendo con mis compañeros. Sí, toda una experiencia colectiva, toda una experiencia de la comuna, y el encuentro también está llamado a romper con esa fracción que existe entre el niño, adolescente, joven, adulto. Sí, queremos que esa fracción no exista, que esa más bien unifiquemos, ¿sí? Donde podamos compartir, donde adultos y adolescentes podamos compartir, donde niños y adolescentes podamos compartir, y no hay esa fracción de edades, pues, de que tú vas para acá, tú vas para allá, tú conversas aquí, tú conversas allá. O el que sabe más, el que sabe menos, se siente arrinconado, ¿no, señor? Ahí todos unidos como hermanos, eso. Y bueno, eso lo dijo muchísimo nuestro comandante eterno Hugo Chávez, ¿no? Bastante. La unión para poder vencer. Bastante, bastante, sí, y la idea del encuentro es ese, pues, la unificación. Por eso el llamado es a que este encuentro se sumen todos los que puedan sumar y que salgan muchas expectativas. De hecho, hay una clave del encuentro que se va a llevar el día domingo, que se llama autocrítica y reflexión. Qué bueno. ¿Sí? ¿Qué piensa el compañero Pedro? ¿Qué le pareció el encuentro? No, bueno, me parece que el encuentro le faltó sal a la comida. Me parece que el encuentro, bueno, algunas de las curiaras, que son las salas, traducción en caquetía, se llama sala Curiara Manaure, le hace falta un poquito más de ventilación, ¿sí? Y entonces diagnosticar eso y bueno, decirle, bueno, Pedro, tú para el próximo encuentro te vas a encargar de que esos salones se encuentren en buenas condiciones para recibir, y que el azar esté allí en ese... Eso en es, entonces, evaluar para actuar y tener éxito. Eso. Ali, un punto de contacto para estar con ustedes, con el movimiento CONUCO, con las redes sociales, un número telefónico, ¿cómo hacer contacto con ustedes? Por las diferentes redes sociales. ¿Qué nombre está? Movimiento CONUCO en las diferentes Instagram, Twitter y Facebook. Movimiento CONUCO, así nos pueden conseguir, aunque ahorita nos hackearon las páginas en Facebook. Caramba. Estamos volviendo otra vez a seguir dando la batalla. Así por ahí es. por las redes sociales. Y bueno, el número de contacto de teléfono 0426-431-7705 y 0426-825-9803. Sí, ahí nos podrán contactar, cualquier información, cualquier intercambio que quieran hacer con nosotros, cualquier jornada, actividad cultural que quieran hacer por la península de Paraguaná. Estamos abocados a la unificación, a apoyar, ¿sí? No estamos secuestrando un encuentro del movimiento CONUCO, porque con simplemente poner un comentario o plasmar un me gusta sobre el encuentro, ya se está haciendo un aporte, ya formas parte de esta organización porque estás difundiendo esto que se está haciendo desde las bases, ¿sí? Entonces no es como que tengo que estar ahí, tengo que formar parte de la organización para yo ser para yo ser el protagonista. No, todos somos protagonistas en de este colectivo. Gran encuentro porque es un hecho colectivo. Pues. Así es. Bueno, Ali, les deseamos acá a todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM éxito en este encuentro Abril Antiimperialista Paraguaná 2015. Amigos, estábamos conversando con Ali Flores, vocero del Movimiento Conuco, que nos visita desde el Estado Falcón. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy, miércoles 29 de abril de 2015. Son las 12:36 minutos. En el control técnico nos acompañó de principio Luis Yerloyo. Ahora está Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Care Arencibia y Johnny Marquina. Y quien les acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Y los muchachos, de que haya bandola y arpa, o por lo menos un cuatro. Yo hace tiempo que no bebo, fumo ni masco tabaco, pero ya está bueno ya, voy a emparrándame un rato. Armando, ponga cuidado, pa' que nada salga chato. La parranda que yo quiero tiene que remontarse alto. Vaya y busque la escopeta, munición, polvo y taco, y convida a mi hijo Blas, que yo no ando pesos altos. Se meten a la montaña y me cazan un callapo. Augusto Rivas y Olegario Martínez, Tomás Montilla, Guadalupe García, Majín Pericote, Ezio Duque el Pulpo, mi compadre Amurabi Díaz, zapatealo compadre, zapatealo, y en el socorro Hernán Farfán, mi hermano Daniel Palacios, Moisés González y mi compadre Ruber Prado Fernández. ¡Vámonos de cacería a cazar callapo para la vida! ¡Ay! Armando se sorprendió y hasta se puso jifato y le dijo a don Augusto, yo hallo que no es pa' tanto. Yo no soy mandraque el mago, ni tampoco soy un santo. Yo no molesto a ese bicho, ni que estuviera borracho. ¿Por qué no pide un venado, la pava, quiero y un tanto? Yo le cazo desde un tigre y el animal más maranto. Pero ese bicho que va, me han dicho que es un espanto. Además no lo conozco, dígame cómo lo cazo. A

ya no se quedó triste y en silencio la sabana. Y el saucelito no canta a las 6 de la mañana porque se fue el caporal. El caporal hacia otras tierras lejanas. Y ya no se quedó triste y en silencio la sabana. Y el saucelito no canta a las 6 de la mañana porque se fue el caporal. El caporal hacia otras tierras lejanas. Se marchó porque las penas ya no cabían en su alma. Según cuentan los peones, por una mujer que amaba. Y aunque no dio de mostrar y con nadie hablaba nada, la vaca da baño sea cuando van por la enramada. No quieran ir al corral, el toro pica y escarba. Porque no estará jamás el que siempre les cantaba. Vuelve pronto, caporal. La laguna se ha secado, también se cayó la palma, la que estaba en el potrero donde colgaba su hamaca. El lirio blanco que viste no salió esta temporada. La laguna se ha secado, también se cayó la palma, la que estaba en el potrero. En el potrero donde colgaba su hamaca. La paja tapó el camino por donde él siempre pasaba. Y en las tardes solitarias se ven bandadas de garzas. Renuentes a estar muy cerca de la que fuera su casa. El samán grande y sombrío se le han secado las ramas. Y aunque es tiempo de invierno no canta la parablata. Las penas del caporal siguen causando nostalgia. En Alba Ciudad, las 12 y 48 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. salsa monga murió. Ahí nada más. Ciudad, las 12 y 52 minutos. Sabes que me estás gustando, tu cuerpo me está arrebatando. Oye, suavízalo un poco, mira que me vuelves loco. Ciudad, las Las 12 y 55 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, la una en punto. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM, revolución de la conciencia, revolución cultural. La una en punto de la tarde, nos enlazamos con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Escuchemos palabras del presidente Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra en Valencia, Estado Carabobo, en la inauguración de la línea 2 del Metro de Valencia. Escuchemos. Pueblo, Valencia de la patria, Valencia de la historia, Valencia. Envío un saludo a todo el mundo. Nos ha recibido con aplausos, con amor, con abrazos. Igualmente retribuyo todo el amor, toda la solidaridad del pueblo de Valencia y de todo el Estado Carabobo. Aquí vengo con el gobernador Francisco Ameliás. Estamos desde temprano trabajando temas que vamos a anunciar hoy. Pendientes va a haber importantes anuncios en vialidad, en transporte público, en obras para todo el Estado Carabobo, en planes para nuestros niños, niñas, planes de cultura, de educación. Vengo con la primera combatiente, Cilia Flores. Aquí está Cilita, mira, siempre con Cilia en familia. Y aquí está el camarada Jaime el Trudy, ministro de Obras Públicas y Transporte Terrestre. Aquí vamos a proceder, pues, a pedir el boleto. ¿Cuánto cuesta el boleto? Estamos en periodo de prueba. Ajá, ¿cómo es la tarjeta? Un micrófono, por favor. Hola, ¿tú te llamas? Ani Alvarado. Ani Alvarado. Sí. Bueno, operadora de estaciones. De estación. Perfecto. ¿Qué boletos tienes? Bueno, tenemos tarjetas. Cuesta ¿para verla? 55 bolívares. ¿Esta trae tarjeta cuánto costaría? Cuesta 55 bolívares. No te oigo bien. Cuesta 55 bolívares. Correcto. ¿Y tienes para cuántos viajes? 10 viajes. Y es recargable. ¿Por 55? 55. Quiere decir 5 bolívares por viaje. ¿Correcto? No. No, es 4 bolívares el viaje. Correcto. Y es recargable además. Y es recargable. ¿No? Claro, este está comprando la tarjeta y ella trae 10 viajes. Este es un multiviaje, correcto. Exacto. Y el otro es... La ficha. La ficha, para ver qué ficha tan bonita, mira. La ficha del Metro de Valencia, obra de la Revolución Bolivariana, obra del comandante Chávez, obra de esta generación de patriotas que estamos empeñados por encima de las dificultades, de los obstáculos, por encima de todo estamos empeñados en construir una patria potencia. Aquí está, es muy bonita, decorativa. Ajá, ¿qué pasa con esta ficha? Ok, la ficha cuesta 4 bolívares. Mira, yo soy de la Romana Vieja. Yo tenía un ticket largo así, que era mi pase de servicio como trabajador, ¿verdad, Cilia? Y con ese pase de servicio, bueno, uno viajaba. Y en mi época se vendía un ticket amarillo, así, rectangular, que se vendía. Pues había multiviaje y había... Del Metro de Caracas, ¿no? Del Metro de Caracas, correcto. Nosotros también tenemos tarjeta para el pase. Correcto. Ah, mira, aquí está. Aquí está el hombre. Este es un multiviaje, ¿verdad? Este es un multiviaje de la Romana Vieja. Sí. Multiabono, llama. Y así, uno amarillito era para viajes, un solo viaje. Exacto. Y yo tenía un igualito así, pero que era como de un material plástico, que era mi pase de servicio, como trabajador. Exacto. Y con ese pase de servicio yo podía viajar en metro y en metrobús abiertamente. Era un derecho contractual de los trabajadores. Bueno, vamos a darle aquí al edecán su multiabono. Y con esta ficha es un solo viaje, por supuesto, 4 bolívares. 4 bolívares, cuesta 4 bolívares. Con 4 bolívares uno llena un tanque de gasolina completa. Sí. O sea, lo que te cuesta un viaje en el metro, que es buen precio de paso, ¿verdad? Tú llenas un tanque de gasolina. ¿Qué te parece? Desproporcionado, bien, ¿verdad? Pero, sí. Totalmente. Tiene que aumentar. Bueno, llegará su día de resolver ese asunto. No ha llegado el día todavía. Llegará su día. Ok. Sin apuro. Yo no estoy apurado. Con el tema de la gasolina, lo sigo diciendo, no estoy apurado. Primero lo primero. Primero es garantizar un año 2015 victorioso. Primero es garantizar que todas las obras para el pueblo se vayan concluyendo. Primero es garantizar darle respuesta a todos los mangos que le mandan a Maduro, ¿verdad? Le damos respuesta a los mangos de Maduro y después vemos los demás, ¿verdad? Bueno, aquí está. ¿Cómo hago para pagarte? Bueno, para recargársela. Aquí tengo, y uno para Cilia, por favor. Te voy a quedar debiendo. Yo le doy el cambio. Este es para mí. Sí. Yo le voy a brindar a Cilia su pasaje. Y después el almuerzo. Bueno. Ajá. Mira, aquí está. Claro, me lo debe. Tenga, cambio. Mira, aquí llevo dos moneditas, ¿ves? Bonitica. Bueno, entonces vamos a proceder. Estamos a su orden. Tomar el servicio del Metro de Valencia en su nueva y moderna estación. Esto se pasa. Esto es un nuevo sistema. Aquí. Aquí. Ya le va a indicar. Pase, me dice. Pase, y aquí bueno. Paso. Y procedo a inaugurar la estación Francisco de Miranda. Del rectorado. Metro de Valencia. Metro de Valencia. Aquí vamos. Y me la llevo de recuerdo. Ya le vamos a poner la fecha. Me la llevo de recuerdo. Aquí está. Metro de Valencia para el pueblo de Carabobo. Y así tenemos que ir culminando todas las obras. Sin lugar a duda ha habido retardos en algunas obras por mala planificación, por burocracia de algunos funcionarios. Pero desde que el comandante Chávez ordenó, octubre de 2011, terminar el Metro de Valencia, aquí vamos en un paso, en dos, en tres pasos cumpliendo. Entregando la inversión en dólares y entregando la inversión en bolívares. Hoy también ponemos en circulación y liberamos la avenida Bolívar, ¿verdad?, de Valencia, para que pase libre otra vez el pueblo de Valencia y de Carabobo. Liberen la avenida Bolívar, procedan a liberar la avenida Bolívar para entregársela al pueblo de Carabobo. Aquí, bueno, transporte, transporte y más transporte. Saben ustedes que hemos dado pasos importantes, ministro Hyman, en establecer más de 78 rutas de Metrobús, del más moderno que nunca se conoció en el país, más de 35 sistemas especiales. Estamos atendiendo a más de 2.200.000 nuevos usuarios y en Carabobo no es la excepción. Aquí tenemos Transcarabobo. Yo quiero aprovechar. Allá abajo, ¿podemos seguir hablando? Bueno, vamos a seguir hablando. Yo quiero aprovechar, Francisco Amelías, ponte a mi lado. Aquí llevo, mira mi ficha. Ah, un recuerdo bonito, emocionante. ¿Ustedes saben por qué? Porque esta obra el comandante Chávez ordenó culminarla, invertir. Y vamos dando los pasos para culminarla exitosamente. Metro de Valencia. Bueno, Francisco Amelías, un micrófono para Amelías, por favor. Aquí lo tengo, ¿eh? Saluda por allá a los trabajadores, un saludo a los trabajadores. Por allá, fuerza pues, que vivan los trabajadores. Francisco Amelías, veníamos hablando del fortalecimiento de Transcarabobo. Y Francisco Amelías me ha hecho, como gobernador responsable, bolivariano y revolucionario, me ha hecho un conjunto de propuestas, ¿verdad? Yo quiero que el gobernador Amelías me las haga públicamente porque ya las he aprobado y las quiero anunciar en este inicio del maratón del estado Carabobo. Adelante, Melias. Bueno, sí, presidente. Sin duda alguna, el sistema de transporte que usted viene dotando a toda Venezuela con autobuses modernos, con aire acondicionado, sumamente cómodo, bueno, es extraordinario para nuestro pueblo, es extraordinario. Eso. En el día, en Carabobo nos faltan 5 municipios por llevar ese servicio y ese servicio va hoy hay una propuesta, un punto de cuenta de la aprobación de 100 autobuses. Cuidado. Tranquilo, tranquilo. Aprobación de 100 autobuses para 5 municipios del estado de Carabobo, como son Juan José Mora, no me muevo. Diego Ibarra, San Joaquín, Los Guayos. Carlos Arbelo, bueno, 100 autobuses y una ruta bien importante, los autobuses más grandes, que ¿cómo se llaman los autobuses más grandes, Jaime? ¿Ah? Ajá, los articulados tipo Corrión, que sabemos que ese tipo de autobús, bueno, tiene que tiene capacidad para 180 personas, pero además debe debe transitar por avenidas amplias. Entonces hay una ruta bien importante que sale desde Flor Amarillo en Valencia, en el sur de Valencia, y va a llegar hasta la Universidad de Carabobo, y sobre todo va a favorecer a nuestros estudiantes. Muchos estudiantes que en la Universidad de Carabobo tiene una matrícula de 63 mil estudiantes aproximadamente. Bueno, y muchos de nuestros estudiantes viven en el sur. Ahí también en los 100 autobuses que estamos pidiendo está contemplada una ruta que va a ir desde la estación del metro de la Avenida Cedeño hasta la universidad también. Estudiantes que están en el sur, bueno, pueden llegar hasta la universidad a través del metro. Oiga, vamos a proceder. Esta cámara funciona por aquí, ¿verdad? Sí. Antes de arrancar el tren, vamos a firmar aquí los puntos de cuenta para entregarle el moderno sistema de autobuses que complementa el metro de Valencia, Carabobo. Permisito por aquí, vamos a proceder. Despacho en metro, que llaman. Bueno, así se llama. Calle, Revolución. Mire, estas son las 20 unidades. Bueno, aquí son 20 unidades. De las articuladas. Articuladas. De las unidades más modernas que han llegado a la Jaima. 180... Vamos a entregarle hoy 20 unidades de 160 puestos articulados para reforzar la ruta que va desde Flor Amarillo al sur de Valencia y va a transitar por todo lo que es la zona industrial, la avenida Julio Centeno, la variante, y llega hasta la Universidad de Carabobo. Bueno, 20 autobuses para seguir fortaleciendo Transcarabobo. Lo firmo desde el metro de Valencia. Aprobado. Listo, ejecútese, ministro Jaime. Segundo punto de cuenta de transporte, revolución del transporte. Son 100 autobuses, presidente, para los municipios que ahí se le indican. Bueno, atención, municipios: Carlos Arbelo, Diego Ibarra, San Joaquín, Huacara, Los Guayos y Juan José Mora. Aquí estoy entregándole 100 nuevos y modernos autobuses para las rutas de Transcarabobo. Aprobado. Jaime del Trudy. Para seguir fortaleciendo el transporte público del pueblo del estado Carabobo. Este mismo año, Jaime, Dios tiene que proveer ayuda y bendiciones para cumplir el cronograma de construcción de la más moderna fábrica de autobuses que haya en América Latina y el Caribe. La vamos a tener aquí mismo, vecina de Carabobo, en Yaracuy. Ahí vamos a tener y vamos a seguir avanzando en trenes, culminando obras que ha habido retardo, las voy a culminar en metros, ampliación de nuevas líneas y sobre todo voy a traer, como estoy trayendo y construir en Venezuela, los más modernos sistemas de transporte que se hayan conocido en Venezuela. Jaime del Trudy, ministro de Obras Públicas y Transporte. Mientras Jaime le habla, yo me concentro en arrancar este tren desde la estación Francisco de Miranda a la estación Rafael Urdaneta y allí rumbo al sur, de Valencia. Bueno, me concentro. Jaime del Trudy. Gracias, presidente, y bienvenido. Una obra más de la revolución del transporte que usted está liderando. Nos va a permitir movilizar más de 30.000 valencianos y valencianas diariamente en estas dos nuevas estaciones que hoy usted está activando del Metro de Valencia. Como sabemos, son las primeras dos estaciones de la línea 2 del Metro. Ya el comandante eterno Hugo Chávez había inaugurado completa las 7 estaciones de la línea 1 del Metro de Valencia, que son las que vienen funcionando al día de hoy. Pero usted está hoy incorporando 1,5 kilómetros más de vialidad con 2 nuevas estaciones que van a permitir un incremento de la oferta de servicio en más de un 45%, pasando de 64 mil personas que estamos desplazándonos, movilizando al día, a unas 94 mil personas. Y por si fuera poco, ahora con la aprobación de estos sistemas de transporte superficiales complementarios. Poder también atender otras zonas de la ciudad. Voy a proceder a iniciar opciones. Desde la estación Francisco de Miranda, Rectorado, aquí abajo de la avenida Bolívar de Valencia, hacia la estación Rafael Urdaneta, y de allí vamos directo a los patios, de ahí vamos directo al sur. Bueno, indique si estoy autorizado CCO para iniciar operaciones. Oca, copiado. ¿Cuál es para cerrar la puerta aquí? Y esperamos que nos traiga la llave. Él la va a cerrar, él la va a cerrar. Está autorizado, presidente. Ok, iniciando operaciones, procedo a cerrar puerta. Puerta cerrada. Inicio operaciones desde la estación Rafael Urdaneta, rumbo a la estación Rafael Urdaneta. Un saludo a los trabajadores, trabajadoras de la patria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva la revolución bolivariana! Formalmente hemos iniciado el movimiento de trenes con el conductor del tren en este momento, el propio presidente Nicolás Maduro, en el tren inaugural, iniciando el movimiento desde la estación Rafael Urdaneta hasta la estación, vamos vía la estación Rafael Urdaneta desde la estación Francisco de Miranda. Vamos a demorar aproximadamente unos 2 minutos en este recorrido hasta llegar a la siguiente estación, la Urdaneta, que es una de las nuevas estaciones, modernas estaciones que el gobierno bolivariano ha inaugurado el día de hoy con el propio presidente Nicolás Maduro junto al gobernador Francisco Ameliá, la primera combatiente, y el conjunto de compatriotas del medio que construyeron esta obra y que ahora la van a operar quienes le acompañan. Felicitaciones al pueblo, felicitaciones a los valencianos y a las valencianas en Hora Nueva, en buena hora. Estamos inaugurando estas estaciones dignas para ampliar la movilidad y el buen vivir. Bien, amigos, teníamos allí cómo se inaugura esta línea 2 del metro de Valencia. Inauguran las dos primeras líneas, Miranda y Urdaneta, por supuesto, gracias al gobierno bolivariano. Lo decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, una obra que hoy en día es culminada gracias al comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien dio inicio a esta gran obra, Michelle. Así es, Daniela, efectivamente el día de hoy se está entonces inaugurando estas dos estaciones, de la estación Rectorado Francisco de Miranda hasta la estación Rafael Urdaneta, un elemento muy importante, tiene que ver con el número de usuarios que a partir de ahora se va a incrementar gracias a estas dos estaciones. La incorporación, decía el ministro Jaime El Trudy, que aproximadamente se trata de 1.5 kilómetros y se va a pasar de 64.000 pasajeros diarios que mueve este sistema de transporte subterráneo a unas 90.000 personas. Otro elemento importante, dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, que el día de hoy aportará información importante relativa a materia de vialidad, cultura y educación. Asimismo, ha destacado que a partir del año 2011, justamente octubre, el comandante eterno Hugo Chávez ordenó agilizar y adelantar todos los trabajos que tienen que ver con sistemas de transporte masivo, tanto subterráneo también como transporte superficial. Específicamente también destacaba lo que era el avance que se tenía sobre esta materia y recordó que próximamente nuestro país tendrá una moderna y completa fábrica de transporte, Daniela. Así es, Michelle, importante destacar que estas estaciones se extienden por unos 600 metros. Los trabajos fueron acometidos por más de 600 trabajadores en varios turnos, trabajadores venezolanos. Importante también destacar que las modernas paradas cuentan con escaleras eléctricas y ascensores para las personas con movilidad reducida, tomando en cuenta, como siempre, el gobierno bolivariano a la gente con discapacidad. Y en esta primera etapa tendrá 8 trenes para el traslado de estos usuarios. Decías que estas estaciones van a movilizar a una gran cantidad de personas, pues entonces el gobierno bolivariano continúa beneficiando al pueblo del estado Carabobo, al pueblo venezolano. Hoy se inauguran 2 estaciones en el metro de Valencia. Pero continuamos con más información. En Venezuela se garantiza el suministro de medicamentos e insumos quirúrgicos para el Sistema Público Nacional de Salud, que atiende 80% de la población. Veamos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.